Exijo. Un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Sí, ahí va queriendo, ahí se va escuchando. Buenas tardes, noches. Esto es arrancamos una nueva emisión de Al Cruce. Hoy, martes 21 de noviembre, un martes lunes, que parece lunes, ¿no, Raúl? Sí, pero buenas noches. Fue un martes muy lento este martes. Sí, un martes lento, un martes de esos que se parecen lunes, cambio de clima abrupto, un fin de semana que empezó espectacular, después se logró la lluvia, vino el frío, yo anoche me maté de frío. Sí, un feriado con que decidió que todos teníamos que estar adentro, que ya está, ya era demasiada la vida social, por lo menos externa, y que era momento de quedarse en casa a ver series. Sí, yo aproveché el día de ayer, arranqué Stranger Things, la segunda temporada, me vi la mitad. Mira. Y creo que entre hoy y mañana, hoy no sé, pero mañana me parece que la liquido, ¿eh? ¿Podemos polemizar sobre ese tema? Pues yo no la había arrancado Stranger Things. ¿La segunda o toda? No, toda, porque yo sé que últimamente está como catalogada como el Shangri-La de las series. Viene Lost, Band of Brothers, se olvidan, Walking Dead, y ahora sí. Stranger Things. Bueno, igual Walking Dead, estamos hablando ya del año 2012, yo la vi el año pasado recién, claro. Hay gente que todavía no la vio, no la conoce. Yo Lost la vi por la mitad, la dejé, pero sí, igual es como que van pasando así medio como de moda. Sí. Hasta que después viene otra y esa se pone de moda y después otra y así. Te puedo polemizar el tema porque yo la arranqué a ver y dije, bueno, voy a terminar un informe que tenía que entregar a la universidad para recibirme. Lo terminé, dije, termino esto y arranco la serie, como para no huevearme. Y vi dos capítulos. ¿Sabes que no me enganché? ¿No te enganchaste? No me enganché. ¿Con cuál? ¿Con la Stranger Things? ¿Stranger? Sí, y de hecho en un momento no sé, me había recibido mensajes de esas cadenas de que te llegan, viste, con información. Y me puse a ver eso mientras la serie corría. Y después terminé el capítulo y me di cuenta, ¿sabes? No sé si me está gustando esta serie. Claro, está bien, pues son sobre gustos, ¿no? No, no hay nada escrito. Sí, pero a muchos les puede gustar, a otros no. Sí, pero me parece un polémico porque realmente hay como gran aceptación en el mundo Stranger Zeros. No sí, sé las redes sociales hacen también, cooperan mucho para que esto se magnifique y es todo un, o sea, Netflix. Yo me había enterado en otro programa de radio cómo había nacido Netflix. Netflix había nacido a través de una persona. Después lo vamos a buscar y vamos a contar la historia. Pero a grandes rasgos era una persona que le quería que está la cadena Blockbuster, ¿te acordás? Sí, sí, sí. La difunta cadena, claro, Blockbuster. Le quería cobrar un montón de guita porque se había olvidado devolverla a tiempo. Devolverla a tiempo y demás. Y bueno, esta persona decía, no, ¿cómo puede ser que Que esto tiene que ser así, tiene que existir otra cosa y encima que no sea manual, sino que uno no tenga que estar ni siquiera devolviendo? Claro, no tengo que salir de su casa. Claro. Bueno, y este tipo fue el creador de Netflix, lo que fue el comienzo de Netflix, que no es lo que es hoy. Claro, Claro, como los cimientos. Exactamente. No me acuerdo bien ahora de qué año estamos hablando, pero seguramente, si esto fue en Norteamérica, que siempre está antes que llega todo antes que acá, seguramente en 90 y pico, ¿no? O 2000. Después sí, vamos a buscar bien la... Sí, además tenemos en cuenta que justo, si bien la veña de internet ya vino modificando la forma de adquirir entretenimiento, pero Netflix como que ya está, como que dinamitó y le puso un implosionó en el corazón del rating televisivo, sí. Y los hizo bolsa. Sí, sí, sí. De hecho, yo conozco mucha gente, tengo muchos amigos, muchos conocidos que ya no prenden la tele. Yo no tengo. Directamente, bueno, yo tengo y no la miro. Mm. Sí, no la miro y tampoco es que miro series Netflix todos los días, ¿eh? Hay gente que sí. Por ahí me engancho. Porque aparte lo puedes tener en el celular. Sí. Y lo ves desde la cama. Es una cosa. Es cómodo. Es. Es bueno, portátil. Sí, te atrapa. Y te atrapa. Te puedes llevar al baño y no cortar la serie. Exactamente. Sí, mientras te agarre wifi. Sí. Está todo bien. Ahora cuando te agarra medio la señal empieza a bajar. Ahí ya. Los cerámicos hacen cuando como se te corta y decís, espera, la puta madre. Y tengo que volver a empezar. Bueno, nada, qué sé yo. Bueno, estamos en Al Cruce, señoras y señores. Hoy no está nuestro jefe, así que hoy, ¿qué hacemos, Raúl? Hoy ¿sabes que me siento como Bilardo, viste, en ese momento que fue el programa de radio y dice, estoy solo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 sillas vacías. Estoy solo. Ya, si me dice, yo puedo hacer un programa solo, te voy a hablar con Daniel Vila, pero díganme que me va a venir, sino que salgo a la calle, agarro a alguien. Mati tuvo que hacer unas cositas suyas, luego se va a acoplar acá a la mesa el capitán, seguramente. Vamos a tener en nuestra nueva sección, que no ha podido salir el sábado, Al Cruce del Mundo, una entrevista con una chica llamada Daniela Velázquez, que quizás nos está escuchando. Dani, prepárate porque en cualquier momento te llamo. Daniela Velázquez, 48 años, sí. Hace 5 años que está en Egipto. ¿En Egipto? En Egipto. Nos va a contar, nos va a mandar fotos, nos va a contar un montón de cosas, va a responder un montón de preguntas que les vamos a hacer. Sobre todo, bueno, ¿en qué lugar de Egipto está? ¿Qué tiene Egipto? ¿Qué hay en Egipto? Sí, queremos saber todo, digamos, cómo tratan las mujeres Egipto, sobre todo. Exactamente, todo tiene, me parece que tiene una cultura muy muy rica, genera mucha curiosidad. A mí sí. Egipto me genera mucha curiosidad y vos me nombrás otro lugar, no sé, Miami, qué sé yo. Miami, no sé, sí, Miami, Brasil, pero esos destinos que son como, entre comillas, poco comunes, ¿no? Sí. Sí. Y también tiene lo rico de tener como la historia del mundo, porque estamos hablando de zonas de ciudades milenarias. O pensamos que Buenos Aires sí, no tiene más de 250 años, sí. O sea, y de conformación oficial estamos hablando, exactamente. ¿No? Pero, y ahí hay cosas que se conservan y uno... Y se siguen descubriendo cosas. Siguen descubriendo cosas, ¿eh? Queda atrapado abajo de la arenita. El famoso enigma... De las pirámides. ¿Cuándo se va a resolver eso? ¿Lo veremos? No creo que lo veramos nosotros. Además es buenísimo porque todos los complot que hay, porque viste que le hacen el cálculo como que fueron los extraterrestres. Yo quiero creer. Hay documentales muy, muy interesantes en donde hacen teorías y te dicen, y si esto lo hubiera hecho un arquitecto, si a fuerza de hombre esto tendría que haber tardado tanto y tendría que haber sido así y asá, y te hacen como un planos en 3D de por dónde hubieran hecho, si lo hicieron por dentro, claro, o por fuera. Que no le da si las cuentas. Claro, y en ninguna forma es como que no cierra. Claro, y si nosotros nos comimos la película de Hollywood, que está el tipo con el látigo, viste, azotando a los 250.000 personas, que trasladan una roca del tamaño de la Casa Rosada. Sí. Ojalá hayan sido los extraterrestres, a mí me encantaría. Ese tema me encanta. ¿Sabes que si a alguno le gusta realmente el flashear y las teorías conspirativas? En un momento me pareció nada más solamente divertido, no creo demasiado en esas cosas porque todo me da secta. Ya venimos hablando de sectas el otro día. Yo tengo mucho miedo a las sectas. Entonces hay una en YouTube, hay una página, un grupo que se llama Spirit Science, ¿no? Uh-huh. Ciencia espiritual en español, que toma un poquito esto sobre la cultura de las energías de los chakras y en un momento hace una suerte de reconstrucción de la historia de la humanidad y te habla sobre unos seres anteriores al hombre, a la era del hombre, que fueron, y unos aliens también, que fueron los creadores de estas piedras, que en realidad eran como sistema de canalización de energía. Y está muy divertido porque ahí le hicieron una especie de anime interactivo, entonces uno lo ve y como que le copa la idea, lo compra. Después te das cuenta que, qué sé yo, es una flasheada más como otras en el mundo. ¿Qué sé yo, Raúl? La verdad no. Hay tantas cosas que en las cuales, tantos misterios que si uno se pone a pensar, dice, muy probable que esto nunca se sepa, como también el hecho de si verdaderamente el hombre llegó a la luna o no. Tal cual. Como el... hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, pero en un momento fue una teoría muy fuerte de que el atentado del 11 de septiembre también estaba preparado por los mismos Estados Unidos. Hay tantas cosas que hay ahí, tan cosas muy curiosas, muy interesantes para investigar. Pero bueno, ojalá que baje un plato volador y se presente, abre las puertas y diga, señores, acá estamos, nosotros hicimos esto, ayudamos, qué sé yo, venimos a pecharla con ustedes porque el buque se está hundiendo. Entonces, sí, como que no le funciona el sistema. ¿Sabés qué es muy loco? Hay una frase, estoy leyendo un libro que se llama Realismo Capitalista, después lo voy a comentar. Pero arranca con una frase diciendo, el hombre puede imaginar el fin del mundo, pero no puede imaginar el fin del capitalismo. Así que capaz que si los extraterrestres tienen que venir marcarnos el sistema de cómo deberíamos funcionar como comunidad. Sí, lo que pasa es que si acá querés terminar con el capitalismo, antes termina con vos, me parece. Sí, olvídate. Termina con vos. Olvídate, me pareció como muy flashera, muy, muy cierta. Y sí. Otra teoría conspirativa que volvió, el tierraplanismo. El tierraplanismo, claro. Como yo te lo otra vez escuchaba a unos tierraplanistas hablar y están limados. Además también tiene toda una teoría como patriarcal, falocéntrica, el obelisco, ¿no? Sí. Sobre las cosas como que están puestas ahí y después, bueno, y también una teoría conspirativa diciendo que en realidad todo es una conspiración de Estados Unidos, porque las únicas fotografías de la Tierra es que son proveídas por el Estado yanqui. Claro. Y que nadie pudo comprobar a ciencia cierta que la Tierra sea redonda. Claro. Bueno, sí, estábamos hablando, ¿no? No me acuerdo dónde surgió la conversación el otro día justamente de eso. De que había gente que todavía tenía como cierta creencia de que no. Claro. Pero tenés fotos, papá, tenés claro. No basta la creencia. Viste, el yo siento, estamos en la época de la posmodernidad. Y hay gente también muy influenciable. Sí, que ya. Se deja. Sí. Alguien, no sé, son como los esos fanatismos, esos claro. fundamentalismos. Que hay para con alguien, entonces tal persona lo que dice es sagrado casi. Claro. Y bueno, uno vive de acuerdo a las creencias, a los pensamientos y a lo que siente y a veces está muy equivocado. Sí, bueno, hay que mandar el mensaje a la comunidad. Lo que usted siente no es tan importante. O sea, al fin y al cabo hay un poquito que tomar la opinión general, ¿viste? Yo que me gusta de construir mucho el sentido común, pero también el interno no es la respuesta a todo. O sea, si vas al... Cambiemos el refrán, que sea, dime a quién sigues y te diré quién eres. Claro, exactamente. Empecemos por ahí. Sí, me gusta. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta mucho. Está bueno, vamos a hacer un separador para el cruce, con ese refrán. Tenemos vías de comunicación, amigos. Nuestro Facebook es facebook.com/alcruceradio. Nuestro Twitter ha cambiado. Sí. Somos @radiolavecindad. Y nuestro Instagram, La Vecindad Radio. Tenemos un WhatsApp, 156-813-3732. Esto es Al Cruce, emisión Año y Monedas. Y ya... Emisión año y 2 meses aproximadamente. Sí, calculo que ya estaremos arribando a la emisión número 100. Me parece que ya la pasamos. ¿Ya la pasamos? Podemos hacer el conteo. Me parece que ya la pasamos porque... tendríamos por ahí una celebración. Arrancamos una vez por semana, después empezamos 2 y seguimos 2. Y ahora vamos tres. Ahora hay tres. Y ahora hay tres veces. Claro, lo que pasa es que yo vengo dos nada más. Sí, yo también. Les pido mil disculpas a todos. Que son las dos más importantes. Tenés razón. Sí, pero que nadie escuche, sino que no se enteren los del miércoles. Exactamente. Ustedes quédense con nosotros. Es verdad. Che, Raúl, tengo un primer tema para poner. A ver. Y yo lo pongo y vamos a hacer lo que queramos. Dale. Sí, total, el jefe bien está. No, olvídate, ya hoy sabes que la fiesta que se arma acá, la fiesta de la del cruce, ¿eh? Exactamente. Así que vamos con un primer tema en el cruce. Catupeco Machu entero o a pedazos. Y si voy, sacúdeme

temprano a trabajar. Sí. Así que muchísimas gracias por la onda, por las ganas, por el tiempo, por toda la información. Por toda la información, por prestarte a que te hagamos cualquier tipo de pregunta. Te felicitamos y bueno, ojalá algún día esperamos unas fotitos. Mandanos un par de fotitos. Sí, ya les mando una foto, les mando unas fotos de pirámides y también, pues si me permiten hacer la chiva, a los que quieran pueden ingresar al grupo Mochileros en Egipto. Yo los acepto ahí, a los que quieran viajar, ahí pueden descargar el archivo. Estamos hablando del grupo de Facebook, ¿no? Breve guía para viajar por tu cuenta en Egipto, sí. Perfecto. En el mismo grupo. Ya lo estamos publicando. Y si ya quieren contratar servicios, bueno, me escriben. Perfecto. Sin ningún problema me escriben, me contactan. Mi nombre en el Facebook es Alejandra Paz, es mi segundo nombre y mi segundo apellido. Ajá. Está bien, está muy bien. Mi nombre completo es Daniela Alejandra Velázquez Paz, entonces para que no se confundan. Está bien. Me dicen Daniela. En Argentina me dicen Daniela y en Colombia me decían Alejandra. Alejandra. Ah. Así que bueno. Está bien, con cualquiera de los dos te da vuelta. Alejandra. Está bien, está bien. Bueno, Dani y Ale. Entonces, chicos, muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor, gracias a vos. Saludos a tu marido. Saludos a todo Egipto. Ojalá. Se llama Mohamed. Saludos a Mohamed. Y bueno, a ustedes los saludo con el saludo egipcio, el saludo árabe, que es salam, que significa paz. Ah, bueno, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Igualmente. Ese es el saludo acá para todo el mundo. Igualmente. ¿Te tuviste que ir a esconder en algún lugar de la casa para hablar o tu marido también está despierto, está escuchando? No, Mohamed está roncando. Primero está hablando desde la cama. Y como los ronquidos de él eran muy fuertes, me vine al comedor. Ah, sabes que había un ruido de cosa. Pero no sabía, yo no sé qué decir que era. Yo te iba a preguntar si estabas serruchando una madera, si estabas con una motosierra. No, pero cuando estábamos al principio se escuchaba. No, no se escuchó nada, no, ni nos dimos cuenta. Así que bueno, un gran saludo para ambos, Dani, y muchas gracias, la verdad, por todo. Muchísimas gracias, chicos. No. Tengan buenas noches ustedes allá o buenas tardes ya, así ya para noches. Bueno, gracias igualmente y a descansar. Listo, entonces ya les mando la foto. Hasta luego. Perfecto, gracias Denis, hasta luego. Hasta luego. Bueno, excelente, qué bueno. Increíble, qué buena todo entrevista. Lo que contó. Espérame que me cambio de micrófono, Raúl. Sí, no, una cosa increíble, toda la información, además una mujer muy estudiada, porque o sea, nos dio lecciones de historia casi, ya, increíble toda la información, ¿no? como ya sabida, una mujer que claramente está dedicada al turismo, ¿sabes? que se sabe todo lo que van a hacer. Claro. Me encanta esta nueva sección, esta cosa de poder hablar. Se te va el tiempo, no sé cuánto tiempo hablamos. Yo le había dicho que eran unos 15, 20 minutos. Me parece que estuvimos como una hora hablando. Sí, sí, sí, mínimo. Con Dani, así que Dani, Ale, millón de gracias. Le volvemos a mandar un saludo a nuestra primera entrevistada de Dublín. Ya no me acuerdo el nombre, Alejandra. Alejandra era, sí, exactamente. Otra Alejandra. Si nos llega a escuchar en algún momento, saludos Ale. Desde acá de Argentina, de el cruce te volvemos a saludar. Mandate alguna fotito. Y bueno, después vamos a subir a nuestra página, a nuestras redes, la foto que nos mande Daniela. Vamos a pasar todos sus chivos, porque la verdad fue muy, muy, muy amable. Sí, además por eso, digamos, que guía para el mochilero me parece que es una genialidad. Digamos, realmente recorrer a otro país es complicado. O sea, claro. Con un idioma que directamente no es ni por cerca parecido, es ya directamente necesario. Sí, sí, sí, absolutamente, porque no todo el mundo tiene nociones del idioma y hoy en día la juventud, que son las personas que, digamos, las que más se animan a viajar, son más de mandarse, ¿no? De mandarse y, sí. Y de ir y ver qué pasa. Total, es como que dice, total, de alguna forma nos vamos a entender, ya sea por señas. Sí, algo va a salir. Cosa que yo no, para mí está bien, ¿eh? Yo estoy a favor de eso. Está bueno que la gente se anime, se cuelgue la mochila y salga, y recorra y viaje y conozca, es enriquecedor. Pero la verdad que sí, es muy útil este tipo de guías, de información para facilitar. Porque de repente vos la lees y decís, apa, mirá, mirá toda esta información que yo creía que esto me iba a ser fácil. Mirá si venía sin leer la guía tal. Y obviamente, sí, te ayuda muchísimo. Sí. Así que bueno, Rablo, ¿qué te parece si vamos a un temita más? Sí, una canción. Así descansa de nuestras hermosas voces. Exactamente. Después seguimos con se vienen efemérides. Y vamos a ver si podemos comunicarnos con nuestra hormiguita viajera, Facundo Ansari. Nuestra oso hormiguero viajero, porque sigo insistiendo que es enorme para ser una hormiguita. ¿A dónde está el oso hormiguero? Ahora está en el Chaco. ¿En el Chaco? Sí. ¿Qué hace en el...? ¿Qué fue a hacer al Chaco? No sabemos. Yo, sí, honestamente, para mí transporta drogas. Tengo la sensación. ¿Puedo decir? Y algo ilegal de estar haciendo. ¿Sabes que yo desde que lo conocí había algo que no me cerraba? Muy misterioso. De Facu. Y ahora que me estás echando luz sobre eso. Sí. Ahora, mirá, te voy contando. Lo que a mí no me cerraba es el hecho de que cuando. Goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. I need perfection. Some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face, and I will survive. Escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta,

de efemérides en Al Cruce. Un día como hoy, 21 de noviembre, mejor dicho, hoy, 21 de noviembre, es el día de la enfermería aquí en nuestro país, en Argentina. Este efeméride se recuerda por la fecha de la fundación de la Federación de Asociaciones, que dice, no leo nada porque se me nubla la vista y está todo oscuro. A ver. Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería. Claro. Exactamente. Que... No puedo leer la voz, Raúl. Se me nubla la vista. Pásame. No, estoy viejo, no leo nada. Se me nubla toda la vista. Es que sabés qué bochorno. ¿Sabés que te está faltando a vos? Lentes. Una enfermera acá que te venga a asistir. ¿Una enfermera del amor? Claro. Digamos, la fecha... Esta efeméride se recuerda por la fecha de la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería. No me salía. Que nombró como patrona a la Virgen de los Remedios, cuya festividad en esta fecha a nivel internacional. En cambio, el Día Internacional de Enfermería o Día Internacional del Enfermero, promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, se celebra en todo el mundo el 12 de mayo. ¿Por qué siempre vamos contrapelo? El otro le pasó lo mismo, no me acuerdo con qué efeméride. Conmemorando el nacimiento de Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería moderna. Gracias, Raúl. No hay nada, por favor. Segundo, ¿Día Mundial de qué? Del vestido. Hoy, 21 de noviembre, es el Día Mundial del Vestido. Y aprovechando que ya la primavera ha pasado. Y que está el capitán. Y que está el capitán. Y que ahora tenemos un poquito más de calor. ¿Cómo no que sacar tu vestido, desempolvarlo de ahí del closet y salir a la calle? Y además fue la marcha del orgullo, así que... El capitán tiene cada vestido que... Ya vamos a subir algún día unas fotos. Si ustedes vieran cómo se viste el capitán en ciertos momentos, cómo se apersona aquí al estudio, es para sacar una foto, la verdad, es para sacar una foto. En este momento no está con un vestido, pero no. Me parece que más tarde llega la hora de ponerse un vestido. Podría ser. Bueno, pero nosotros abogamos por todas estas nuevas teorías queer de identificación, así que quiere usar vestido, hoy es su día, porque Día Mundial del Vestido, un buen vestido hace que tu vida se transforme, como un eslogan publicitario. Se celebra el Día Mundial del Vestido, una fecha para que todos a los que le encanta la moda, es un imprescindible, todos los que les encanta la moda es un imprescindible de nuestro calendario. Medio raro. ...21 de noviembre de 1964... ...inauguración del puente de Berrazano... ...barra Narrows. ¡Qué seriedad! Sí, para mí es vergüenza porque es seriedad. Este puente... ...es un puente colgante que conecta los distritos de... ...Staten Island y Brooklyn... ...en la ciudad de Nueva York a través de The Narrows... ...el estrecho que conecta las partes superior e inferior de la bahía de Nueva York... Su nombre deriva del explorador italiano Giovanni da Verrazano, el primer navegante europeo que se sabe entró en la bahía de Nueva York y en el río Hudson. Ahí ya comenzó toda la movida. Es obra del ingeniero civil Otmar Amann. Inauguración 21 de noviembre de 1964, nivel superior, y el 28 de junio de 1969 en el nivel inferior. ¿Te puente? ¿Qué es? Y con Marce Súbete, hoy que es el Día Mundial de la Televisión. El 17 de diciembre de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 51/205, decide proclamar el 21 de noviembre Día Mundial de la Televisión. En conmemoración a la fecha en que se celebró el primer foro mundial de la televisión. invita a todos los estados miembros a qué, a que observen el Día Mundial, a que observen televisión centrados en particular en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social, la promoción del intercambio cultural y Bailando por un Sueño. ...21 de noviembre de 1924... nace Christopher Tolkien. Christopher John Rowell Tolkien nace en Leeds, Yorkshire del Oeste. 21 de noviembre de 1924... es un escritor británico, tercer hijo del recordado escritor J.R.R. Tolkien y de Edith Mary Bratt. Es muy conocido por el trabajo que ha realizado como director de la mayor parte de la obra de su padre y que ha sido publicado tras su muerte, como su Albacea Literario. ...1882... nace Harold Lowe. Harold Lowe nace el 21 de noviembre de 1882... y muere el 12 de mayo de 1944... fue un comandante y capitán de la fragata británico y el quinto oficial de la RMS Titanic. El bote de Lowe fue el único en regresar para salvar a los sobrevivientes. ¿Se acuerdan que estaba ahí, que estaba Rose en la puerta sola y Jack? El pito, viste, Jack ahí muerto, en rigor mortis, todo duro porque no le compartió un pedacito de puerta. Además fue el único oficial en hacer uso del mástil y de las velas apoyándose en una suave brisa que empezó a soplar cerca del amanecer. También siguió con su búsqueda de sobrevivientes por mucho tiempo. Lowe y su grupo de sobrevivientes en la embarcación fueron rescatados la mañana siguiente por RMS Carpathia. Lowe fue fotografiado por un pasajero de Carpathia en el que se lo ve en el mástil del buque, y luego Lowe permaneció largo tiempo en el bote salvavidas hasta dejarlo todo en orden. Lowe fue llamado a ser interrogado rápidamente por la investigación estadounidense del hundimiento. El 2 de mayo, Lowe abordó el Adriatic para retomar a Inglaterra, donde también testificó en las investigaciones británicas del hundimiento. Claramente un héroe. ...21 de noviembre de 1999... muere Horacio Gómez Bolaños. Horacio Gómez Bolaños nace en la Ciudad de México el 28 de junio de 1930... muere el 21 de noviembre de 1999... fue un actor, productor y guionista mexicano, hermano del también fallecido actor y comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Su trabajo no iba destinado a actuar delante de las cámaras, pero su hermano solicitó de su talento y llegó a convertirse en un actor que interpretó a unos personajes más particulares. Godínez. Mi favorito. Era fanático de Godínez. Remeno de de caras robadas.

de San Lorenzo también está José San Filipo. Vamos a pedirle a San Filipo que... Yo te voy a decir algo. ¿Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra? Al cruce. ¿Quieren traer a esta piedra? Por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra. Terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca a San Filipe. Pero no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Grande gordo, anda cuando quiere el micrófono. Ahí está, ¿se escucha o no se escucha? Sí, se escucha. Grande gordo, le gritan a Maradona ahí. Sé cómo se escucha el grande gordo. ¿Cómo está, capitán? Buscando estacionamiento. ¿Está buscando estacionamiento? Ya mandé uno a que estacionen. A Abdul. Abdul está por... con alfombra tiene problemas él. ¿Usted lo tiene Abdul de... ¿cómo se llama? ¿De ballet parking? No. Es ballet parking especial. Es... sí. Hace fotocopias. Velvet parking. Claro. Anda por ahí. Usted llame sus señales. ¿Usted todo bien? Hoy lo noto tranquilo. ¿Está serio? ¿Se siente bien? Te hice muchas preguntas. Todas en una. Sí. A él le gusta la mejor imposible. La ametralladora pregunta Manuel Razzari. Sí, ¿no? ¿Cuándo nos va a deleitar con alguna columna, alguna novedad? En breve de musicales. ¿Alguna pelea, alguna cosa también, novedad de la parrilla? Y primero de la parrilla de enfrente y después de las carreras de Millet. Las carreras, hay que voy a retomar ese tema, a ver qué pasa, porque ahora se va, creo que viene la temporada nocturna. Cuando hace calor. Es verdad. Yo recuerdo que en verano se hacía la noche, a la nochecita. Sí. Debe estar bueno eso, porque está hasta las manos de gente. Yo le contaba que cuando yo era chico yo vivía cerca de la cancha de Atlanta, en Villa Crespo. Yo no me acuerdo, porque después me dijeron en un tiempo se hacían en la cancha de Ferro. La Nueva Chicago se hizo siempre. Sí, pero yo después me entró la duda a ver si la que yo iba era la de Atlanta o la de Ferro. La verdad que no me acuerdo, pero me acuerdo que era de tierra y los Millet andaban y volcaban y mi viejo estaba chocho y yo también ahí. Tengo esas imágenes que me vienen así de recuerdo. Es pintoresco. Sí, de estar ahí en la tribuna y ver altas carreras, como iban así de costado. El olor de a nafta, aceite, el olor a ese, todo, todo el ruido eso, que acelera. Todo es... forma parte de ese rito. A los que nos gustan los fierros, para nosotros eso es glorioso. Y sí, es el condimento, ¿no? El aderezo. Yo tengo una foto con mi viejo teniéndome a UPA, yo tendría 4 años, 5. No me acuerdo, la verdad, de ese momento, pero tengo una foto con Emilio Satriano, con el Pato Morresi, y no me pude sacar con Roberto Moura, en los boxes de acá del Galvez. El autódromo de nuestra ciudad. Perfecto. Fanático de Chevrolet y de Turismo Carretera. Aquí quienes saben. Así es. Por eso las referencias a estos popes hábiles, conductores. Exactamente. Bueno, hemos tenido un programa muy, muy interesante. Acá Dani, Ale, nos está mandando fotos, videos, material. Si nos está escuchando todavía, le agradecemos. Me está escribiendo por todos lados, por Facebook, por WhatsApp. Y ya, si me estás escuchando, Dani, ya me llegó todo. Ahora después lo vamos a subir. Esto ha sido otra emisión del Cruce. Hemos estado el Raulo, se ha sumado el capitán a la mesa. Y yo, Emma. El operconductor. Remándola como haciendo lo que uno puede. Un papelón que no puede leer ni las efemérides. Claro. Y más vale que mañana, como Bilardo, me digan quiénes van a estar a la mesa. Si yo el programa, no lo hago. No creo que deben estar escuchando el jefe Matías. Te decimos que hicimos lo que quisimos. tenemos la, la radio para nosotros, hicimos un descontrol, hicimos cualquier cosa, la noche es nuestra, espero que vos la hayas pasado bien, nosotros la pasamos mucho mejor. Y le mandamos un saludo a la hormiguita viajera, que recién se andaba con ganas de salir, ¿no? Me parece. Un saludo a Facu. Facu, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Facu? Sí, acá estoy. Bueno, chicos, nos vamos. Y ¿se puede comunicar con Abdul, el capitán, para ver cuánto le falta? Ya está ahí, ya está en la puerta. Que me diga a ver si pongo un tema, dos temas, para hacer tiempo hasta que... Ya está ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo ya lo veo que entra por la puerta todo transpirado, así apurado para empezar su pies de loto. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, señoras y señores, esto fue Al Cruce, martes 21 de noviembre. Se vuelven a encontrar mañana con Matías, con Luke Dicea, en la operación con Gonza Gomito, con literatura, con cruces, con un montón de cosas. Y también nuevamente el sábado, de 12 y media, 13, últimamente estamos arrancando hasta las 14:30, 15. Sí, sí, esto sí. Se está yendo a cualquier lado. La verdad que a fin de año uno ya quiere largar todo. Y pensar que arrancaba a las 10 de la mañana. Pensar que arrancamos, hicimos muchos lugares, muchos horarios. Ay, Dios. Y me pongo nostálgico. Bueno, gente, muy buenas noches. Jai Guru Deva. And inviting me, limitless undying love, which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru.